Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es ¿Cuándo tu mundo se cae a pedazos? Albert Einstein decía que todos somos arquitectos de nuestro propio destino. Y aunque quizás alguien no esté de acuerdo con esta frase, tal vez sí podamos todos coincidir en que a nadie se le cae el mundo a pedazos sin haber tomado decisiones que provocaron ese resultado. Ahora, lo que sí muchas veces no tenemos claro es quién es el responsable de derribar o destruir nuestro mundo y a nosotros también con él. Y es en medio de toda esta incertidumbre cuando muchas veces terminamos cayendo en aquello que Dios trató de advertirnos por medio de Isaías al decir: ¡Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo! Que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. En otras palabras, hay de todos aquellos que no pueden o se niegan a discernir de dónde viene el bien y el mal, porque su mundo se les caerá a pedazos constantemente. Comencemos. El rey Acaz fue una de estas personas que no pudo, o tal vez no quiso, discernir quién es el causante de lo bueno y lo malo. Y al final, su mundo terminó cayéndose en pedazos. Y lo más trágico es que le cayó encima de él. Muchas veces tenemos una manera bien simplista de determinar quién es bueno y quién es malo, si es que existe tal cosa de buenos y malos. Y hasta diría que nos atrevemos a decir, basados en esta percepción simplista, que Dios ha desechado a alguien de su gracia. Sin embargo, Dios se encargó de dejarnos ejemplos suficientes en las Escrituras para que aprendamos a no sacar conclusiones por Dios, porque al final, como dice Salmo 3:8, la salvación es de Jehová y no de ninguno de nosotros. Isaías 7:1 comienza diciéndonos que Acaz es el hijo de Jotán, pero cuando vamos a las crónicas de los reyes de Judá e Israel nos damos cuenta que nunca aparece registrado el nombre de la madre de Acaz. Ahora, esto no debiera ser nada extraño, ya que lo normal es que en la cultura hebrea es que nunca se mencionen a las mujeres y menos su nombre cuando se está diciendo el linaje de una persona, a no ser que el escritor quiera destacar algo importante al mencionarla. Sin embargo, cuando estudiamos cada uno de los reyes de Judá, nos damos cuenta que todas las ocasiones o en todas las crónicas de los reyes siempre se menciona el nombre de la madre, menos en el rey Acaz. ¿Por qué? No lo sé, pero ciertamente es algo que rompe la norma y eso nos hace pensar en por qué no se incluye el nombre de la madre de Acaz como se hace con los otros reyes de Judá. ¿Será que con toda intención se dejó afuera de los registros para no dejar récord de ella por su pasado o por un matrimonio ilegítimo? Por lo general, estas eran las dos razones por las cuales el nombre de una persona se eliminaba de los anales de la historia y querrámoslo ver o no, lo que haya pasado con su madre fue algo que influenció la vida y las decisiones del rey Acaz. Otra cosa interesante que encontramos en las crónicas de los reyes sobre Acaz es que su abuelo materno era el sumo sacerdote Sadoc. Y en Ezequiel 40:46 los hijos de Sadoc fueron los elegidos de la tribu de Leví para ministrar dentro del santuario como sumos sacerdotes. En adición a esto, de Sadoc vinieron los que en tiempos de Jesús fueron conocidos como los saduceos. Y dentro de las creencias particulares de este partido político religioso estaba el que Dios no interviene en los asuntos personales de los hombres. Por lo tanto, el hombre tenía que resolver sus asuntos por sí solo. Cuando nosotros ponemos todos estos antecedentes sobre el rey Acaz, ¿podemos entonces tener alguna noción de por qué tomó ciertas decisiones y cuál era su percepción de Dios? Ahora, muchos de nosotros quizás digamos que eso no justifica el hecho de que levantó altares e imágenes de Baales, así como que sacrificó a sus hijos quemándolos como ofrenda a sus dioses, y muchas otras cosas que se registran del reinado de Acaz. Sin embargo, gracias debemos dar a Dios de que Él no es como nosotros y que para Él estas cosas sí hacen una diferencia, porque a pesar de todo lo que Acaz había hecho, Dios se acerca una vez más para darle descanso a su corazón afligido y temeroso. Me llama la atención que en todo el capítulo 7 Isaías nunca menciona que los planes de Dios era quitarle el reinado a Acaz por haber hecho lo malo delante de sus ojos, sino que Dios visita a Acaz para darle la tranquilidad de que sus enemigos no prevalecerían contra él. O lo que es lo mismo, Dios visitó a Acaz para mostrarle su salvación y lo hizo. Y yo te pregunto, ¿será que como Acaz, las circunstancias de la vida, la religión a la que perteneces, o que tus padres te inculcaron e incluso tu cultura, han influenciado en la manera en la que hoy en día percibes a Dios? ¿Será que Dios te ha estado visitando cada año de tu vida para mostrarte su salvación, pero la manera en que percibes a Dios es más fuerte que la revelación que Él quiere darte por medio de Jesús? ¿Será que Dios categoriza a las personas como buenas y malas? ¿O Él usa esa analogía porque es la manera en que nosotros etiquetamos a las personas? Lee Zacarías 13:6. ¿De quién está hablando este verso? ¿Cómo ve esta persona a aquellos que hirieron sus manos? ¿Como sus amigos o como sus enemigos? ¿Somos nosotros los que nos convertimos en enemigos de Dios o es Dios el que se convierte en algún momento en nuestro enemigo? Lee Romanos 5, del 6 al 11. ¿Por quiénes murió Jesús? ¿Por sus amigos o por sus enemigos? Lee Juan 15, 13. ¿Cómo nos veía Jesús al morir por nosotros? ¿Como sus enemigos o como sus amigos? ¿Cómo veía el rey Acaz? ¿Como su enemigo o como su amigo? Por lo general, cuando leemos la historia de Acaz en este capítulo, solamente nos enfocamos en Acaz y en todo lo que perdió por su necedad. Una necedad que hizo que el mundo en que había planeado para sí cayera por completo delante de sus ojos. Sin embargo, la necedad de Acaz no es más que el resultado de la misma necedad que había estado acarreando todo el pueblo de Dios por 11 generaciones. Porque es bien fácil decir que Acaz rechazó a Dios, que se entregó a otros dioses y que puso su confianza en la salvación que podía ofrecerle un rey asirio en vez de aceptar la salvación que Dios le estaba ofreciendo. Sin embargo, esa era la misma actitud que el pueblo de Dios había estado teniendo desde hacía 11 generaciones cuando le dieron un puntapié a Dios como su rey para poner sobre ellos un rey humano en el cual pusieron toda su confianza. En otras palabras, cuando Acaz rechaza la oferta de Dios para decirle al rey de Asiria, yo soy tu siervo, soy también tu hijo, ven a defenderme del rey de Siria y del rey de Israel que se han levantado en armas contra mí, estaba haciendo eco de las palabras de todo el pueblo cuando 11 generaciones atrás o antes también rechazaron la oferta de Dios y le dijeron a Samuel, aún así todavía queremos un rey. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean, Saúl. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. El problema del ser humano es que siempre hemos buscado un chivo expiatorio al cual lanzarle nuestras culpas y nuestros errores para así quitar la atención de nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron y Dios se presentó delante de ellos en el jardín del Edén, inmediatamente Adán hace responsable a la mujer de todo lo que sucedió, mientras que ésta hace a su vez responsable a la serpiente. Pero al final, a quien realmente estaban haciendo responsable de todo era el inocente cordero que moriría para cubrir su desnudez. Ni Adán, ni Eva, ni la serpiente asumieron sus responsabilidades muriendo por lo que habían hecho, sino que los tres buscaron fuera de ellos un chivo expiatorio sobre el cual recayera la culpa y terminara muriendo en lugar de ellos. Esto es exactamente lo que hacemos cuando señalamos los errores de Acaz. Ponemos toda la atención sobre él, porque así escondemos lo que somos y evitamos que los demás se den cuenta que nosotros hacemos exactamente lo mismo. Definitivamente, Acaz no era inocente, pero tampoco lo era el pueblo, ni aún los reyes que aparecen en los anales de la historia de Israel como que hicieron lo recto delante de los ojos de Dios. Porque al final de cuentas, ellos también, al aceptar su reinado, estaban rechazando a Dios como rey de los judíos. Por otra parte, nosotros, miles de años después, tampoco somos inocentes de nada. Y de igual manera, nos llenamos la boca al señalar los errores de Acaz, diciendo que fue un hombre sin fe que puso sus intereses por encima de los de Dios. En otras palabras, que si alguno de nosotros tuviera la oportunidad, nunca elegiría a Acaz como presidente de su país o como pastor de su iglesia y mucho menos como parte de su familia. Sin embargo, una vez más, Dios nos muestra que no es ni piensa igual a nosotros, porque con todos los defectos de Acaz e incluso rechazándolo abiertamente para llamar a otro hombre padre y su salvador, aún así Jesús decide venir a través del linaje de Acaz y lo inmortaliza para la historia en Mateo 1:9 al ponerlo dentro de la genealogía del Mesías. ¿Saben por qué? Porque Juan no se equivocó al decirnos que de la plenitud de Jesús Todos hemos recibido gracia sobre gracia. Juan 1.16. Cuando nosotros vemos a las crónicas de los reyes, nos encontramos que cuando Acaz muere, no le encuentran digno de ser sepultado junto a los reyes de Israel. Segunda de Crónicas 28-27. Pero Dios, que solamente nos da gracia sobre gracia, lo dignifica al traer a su Hijo al mundo por medio de su descendencia. Y yo te pregunto, ¿qué ves al leer la historia de Acaz? ¿Ves los errores que cometió una persona hace miles de años atrás? ¿O ves los errores que cometes tú a diario? ¿Ves que el rey Acaz no confió en las promesas de Dios o te ves a ti mismo reclamando el cumplimiento de promesas de la Biblia cuando ya Jesús dice que en él todas las promesas son sí? ¿Ves cómo el rey Acaz cambió a Dios por los hombres o ves las veces que tú haces lo mismo y cambias a Dios por los hombres? ¿Quién es la persona que te muestra a Dios como realmente es? ¿Isaías, tu pastor, el folleto de escuela sabática, quizás yo o Jesús? Si la voz de alguna de estas personas u otra es más alta que la de Jesús en tu conocimiento de Dios, entonces tú no eres diferente a Acaz. Isaías 7:3 nos trae una serie de símbolos que resultan bien interesantes y dice: El Señor le dijo a Isaías, ve con tu hijo Sear Yasuf y encuéntrate con Acaz dentro donde termina el canal del estanque superior, en el camino que conduce al campo del lavandero. Primeramente vamos a ponernos en contexto. Según el verso anterior, Acaz había acabado de recibir la noticia de que Siria se había confederado con Efraín para atacarlo y esto lo hizo estremecer de miedo. Ahora, un miedo en medio de este temor, en medio de esta crisis por la cual Acaz estaba pasando, Dios manda a Isaías a encontrarse con el rey, pero en un lugar específico y con direcciones específicas. Así que antes de hablar del lugar, vamos a hablar del acompañante que Dios le pide que lleve consigo a esta reunión. Según el verso 3, Dios le pide a Isaías que no vaya solo, sino que lleve consigo a su hijo. Ahora, la misión del muchacho no era hablar, sino solamente estar presente al lado de su padre, porque todo el mensaje que Dios quería darle a Acaz estaba en el nombre del chico. Porque Sear Yasuf significa, literalmente, un remanente volverá, y esto es, un remanente será convertido. La historia no dice si en algún momento Isaías presenta a su hijo por nombre o si ya el rey conocía el nombre del muchacho y solo con verlo fue suficiente. Pero lo que sí es seguro es que de alguna manera el mensaje que Dios quería transmitirle por medio del muchacho le llegó a Acaz fuerte y claro. Y esto es que Dios le estaba diciendo a Acaz, contigo o sin ti, en este lugar, un remanente volverá o será convertido. Otra cosa bien importante que nos muestra Isaías 7:3 es que el mensaje principal que Dios quería darle a Acaz no era el nombre del muchacho, sino que el chico era un elemento más dentro de la imagen que Dios quería grabar en la mente del rey. Es por eso que habiendo tantos lugares en la ciudad para reunirse, Dios escoge precisamente este. Ahora, ¿por qué este lugar? Si hacemos una búsqueda de la ubicación del campo del lavandero, nos damos cuenta de que estaba justo en la cabeza de un lugar bien conocido, o conocido como el Valle de Ginnom. ¿Pero qué es lo que pasaba en ese valle? Segunda de Crónicas 28:3 dice refiriéndose a Acaz. Asimismo quemó incienso en el Valle de Ginnom y sacrificó en el fuego a su hijo, según la repugnante ceremonia de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. Este valle era donde los israelitas pasaban por fuego a sus hijos como sacrificio al dios Moloch. Sin embargo, este mismo valle en el Nuevo Testamento fue conocido como Gehenna, que fue el lugar al que Jesús hizo referencia en varias ocasiones para ejemplificar el infierno, y lo describió como el lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. También donde sería el llanto y el crujir de dientes, y finalmente como el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, justo al lado de este lugar de fuego, donde los cuerpos eran quemados, estaba el campo del lavandero, que era un lugar donde se lavaban o se blanqueaban las ropas. Ahora, algo interesante sobre este campo es que la raíz de la palabra lavandero es kavas, que significa pisar o pisar con los pies. Por lo tanto, la manera de quitar las manchas o lavar las ropas en este lugar era pisoteándolas contra la piedra y el jabón hasta que quedaran completamente blancas. Esto es sin lugar a dudas una referencia directa a Cristo, el cual es la piedra, el jabón y el lavandero que quitan nuestros pecados y nos deja más blanco que la nieve. Sin embargo, hay un último detalle y es que en el verso 4, Dios comienza su mensaje verbal diciéndole a Acaz, cuídate y ten calma. Ahora, esta frase, cuando la buscamos en el original, se puede traducir de una manera más acertada como, estás protegido, descansa en mí. Así que con toda esta escenografía y las palabras de Dios en mente, quiero que te pongas en el lugar de Acaz y veas todo lo que estaba a su alrededor a través de sus ojos. Comencemos por decir que Acaz estaba parado sobre el camino o en el camino. A un costado estaba el lugar de fuego que no se apaga y donde los cuerpos son quemados. Al otro lado estaba el lugar donde las vestiduras son blanqueadas por el lavandero al pisarla con sus pies sobre la roca. Y frente a él estaba la promesa de Dios de que en ese lugar se convertiría un remanente. Y para ponerle el sello de gracia, Dios le dice, estás protegido, descansa en mí. Y yo te pregunto, ¿cuál crees que fue el mensaje que Dios le quería transmitir a Acaz? ¿Crees que Dios creó toda esta escena solamente para darle un mensaje al rey Acaz? ¿Qué mensaje crees que Dios quiere darte a ti hoy por medio de Isaías 7:3? Pero vamos más allá, porque como dije en el comienzo de esta serie, Isaías tiene una proyección escatológica en sus profecías. Por lo tanto, ¿qué crees que Dios quiere decirnos con respecto a los eventos que han de venir? Lee Malaquías 3 del 2 al 3. ¿Crees que esto tiene alguna relación con lo que dice Isaías? Lee Apocalipsis 14. ¿Crees que el mensaje de Isaías 7:3 tiene algo que ver con lo que sucede en Apocalipsis 14? ¿Por qué sí o por qué no? Para el bonus de esta semana vamos a seguir analizando otros símbolos en la profecía de Isaías, así como la señal que Dios les revela al rey Acaz. En Isaías 7:11 Dios le dice, Acaz, pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación. Hazla tan difícil como quieras, tan alta como los cielos o tan profunda como el lugar de los muertos. Generalmente asumimos que Acaz rechaza pedir una señal a Dios por un asunto de orgullo o para mostrar una aparente humildad. Y quizás sea cierto. Sin embargo, teniendo en cuenta la imagen que Dios había revelado delante de los ojos de Acaz al llevarlo al lugar donde había sacrificado sus hijos a Moloch y en ese mismo lugar ofrecerle limpiar sus pecados, lo más probable es que cualquiera de nosotros también haya desistido de pedir una señal de confirmación, ¿o no? De hecho, la respuesta de Dios a la señal que Dios decide dar no fue dirigida solo a Acaz, sino a toda la casa de David. Esto me hace pensar que tal vez ni el mismo Acaz entendió muy bien la propuesta de Dios, porque él asumió que la señal debía ser para confirmar su reino, que su reino sería protegido, pero claramente la señal que tenía Dios en mente era sobre el remanente y no sobre el reino temporal de Acaz. Fue por eso que le dijo de todas maneras, y la señal fue la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Manuel, que es Dios con nosotros. Comerá cuajada y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Ahora, mi objetivo no es ver el cumplimiento de esta señal en el tiempo de Acaz, sino ir directamente a la imagen completa donde la profecía es cumplida en todo su esplendor. Y eso fue en el nacimiento de Jesús. Como vimos en estudios anteriores, en Jesús se cumplen todas las características del remanente. Y vino en el momento de la historia en que más oscuridad había sobre el carácter de Dios. Es por eso que Isaías dice que este niño desecharía lo malo y escogería lo bueno, porque Jesús venía a dar un giro de 180 grados al entendimiento del carácter de Dios. Según la perspectiva de los profetas y la cosmovisión del tiempo patriarcal en todo el Antiguo Testamento, Dios era el causante de todas las cosas que nos pasan, tanto buenas como malas. Y de esto podemos encontrar infinidades de textos. Solo por citar uno de ellos tenemos cuando Job le dice a su esposa, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? Job 2:10. Sin embargo, al final de la historia, vemos que Job entra en razón y se da cuenta que el único que había estado hablando como un necio había sido él. Y por eso termina exclamando, ciertamente dije cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, las cuales jamás podré comprender. De oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, versos 3 y del 5 al 6. Job fue uno de los pocos personajes del Antiguo Testamento que pudo comprender borrosamente que de Dios solamente viene lo bueno y no lo malo. Sin embargo, cuando nació Jesús, que es la luz que alumbra a todo hombre y desvanece las tinieblas sobre el carácter de Dios, él se llamó a sí mismo la verdad, dando a entender que no hay otra verdad que no sea Él. También en Mateo 5:45 Jesús dice, refiriéndose a Dios, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. En otras palabras, Dios únicamente bendice y lo hace a todos por igual. Es por eso que luego Santiago, el hermano de Jesús y quien fue líder de la iglesia apostólica, lo hace más evidente al decir, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Porque es que si todo lo que es bueno viene de Dios y en Él no hay ningún tipo de cambio o variación, entonces todo lo que Dios da es luz, es bueno y es vida, y nada malo o que atente contra la vida humana proviene de Él. Pero lo más significativo de todo esto es que Jesús, al venir por primera vez, sentó la pauta para el remanente de Dios que sería levantado al final de los tiempos. Jesús dijo en Mateo 5:14-16, ustedes son la luz del mundo. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. En otras palabras, el movimiento final que tendrá el nombre de Dios y del Cordero en la frente alumbrará con el carácter de Dios al mundo con tal intensidad que cuando sean maldecidos, perseguidos y condenados a muerte solamente responderán de regreso con tanto amor y bondad que muchos de sus perseguidores y verdugos cambiarán su opinión de Dios y lo glorificarán. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que estás comiendo tú? ¿Leche cuajada y miel? ¿O ya comenzaste a comer de la carne y la sangre de Cristo? Si todavía sigues con un Dios del bien y del mal, según dice Isaías, todavía eres un bebé porque no has llegado al punto de desechar lo malo y escoger lo bueno. Y si esto es así, entonces te pregunto, ¿qué estás esperando para crecer? ¿Qué estás esperando para que tu comida sea la carne de Cristo y tu bebida su sangre? Lee Juan 6:48-58. ¿Quiénes son los que resucitan en el día final, los que tienen vida eterna y permanecen en Jesús? ¿Los que toman leche cuajada de miel o los que solamente se alimentan de la carne y de la sangre de Cristo? Hemos llegado al final del estudio de hoy y realmente espero que Dios haya podido hablarte a través de este capítulo 7 de Isaías, de la misma manera en que me habló a mí. No les voy a negar que por lo menos para mí fue un capítulo difícil de entender y todavía creo que hay varias cosas que me gustaría seguir profundizando. Sin embargo, recuerda que solamente aquellos que aprendamos a depender única y completamente de la revelación de Jesucristo con respecto al carácter del Padre, seremos los únicos que no caminaremos con el temor constante de que nuestro mundo se nos caiga a pedazos. Porque nuestro mundo no es este de pecado, sino aquel que será restaurado después que Cristo venga por segunda vez. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Te invito a que te puedas conectar con nosotros a través de Facebook dándole like o si no, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Pero algo que sí te recomiendo es que descargues nuestra aplicación, Su Casa Church, porque si vas a la sección que dice conceptos, podrás descargar todo el material que acabamos de estudiar en formato PDF. Como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos.